Frecuencia Argentina. Soy argentino como la locura de seguir creyendo, como la aventura de seguir queriendo ser argentino. Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa, como la confianza de que todo pasa. Yo soy argentino. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, comenzamos con el repaso de lo que hicieron los muchachos por el resto del mundo este fin de semana. Les cuento que en Colombia hubo dos goles argentinos en un mismo partido. Rodrigo Marangoni puso el 1-0 para el Tolima, pero luego el Atlético Nacional dio vuelta a la historia y el 2-1 fue obra de Ezequiel Maggiolo, el lechuga Maggiolo, que es jugador de los Andes. En Brasil, Darío Conca cerró el triunfo por 3-0 del Fluminense como visitante ante el Sport Recife. Un gol agónico de Ezequiel Miralles, a 4 minutos del final, le dio el triunfo a Colo-Colo de Chile, dirigido por Hugo Tocali, por 2-1 frente a Universidad de Concepción como visitante. Vamos a Europa ahora. Emanuel Perrone, aquel jugador de San Lorenzo, metió el 2-0 con el que Atrómitos de Grecia le ganaba como visitante al Heracles Saloniki, aunque el local finalmente consiguió el empate en la segunda etapa. Gustavo Colman de penal había convertido el 1-0 para el Trabzonspor de Turquía y vencía como visitante al Kasımpaşa, pero el local lo dio vuelta y terminó ganándolo 3-1. Bueno, ahora vamos a un poquito más conocido, porque la verdad que todo equipo no sé dónde lo saco yo. Y vamos a España primero. Con un gol de Gonzalo Higuaín, el Real Madrid le ganó 1-0 a Racing de Santander y se subió a la punta de la liga, porque el otro puntero, que era el Barça, empató. El Kun Agüero marcó el gol del Atlético de Madrid, que perdió en su visita al Deportivo de La Coruña por 2-1. Diego Coloto fue el autor del primer gol gallego. Otro que marcó en la Liga Española fue el recién convocado por la selección de Diego Maradona, Diego Perotti, el hijo del Monito Perotti, el ex jugador de Boca, y lo hizo en el triunfo del Sevilla al Tenerife por 2-1. En Francia, el gringo Heinze hizo su primer gol en la Liga, ya había convertido en la Copa Francesa, y le dio el triunfo 1-0 al Marsella sobre el Paris Saint-Germain. El Chelito Delgado convirtió en el empate del Lyon ante el Grenoble 1-1, y el exjugador de Racing, Franco Sosa, convirtió un gol para el Lorient en el triunfo de visitante por 2-0 ante el Saint-Étienne, que juegan ahí Augusto Fernández y Gonzalo Vergesio. Ahora pasamos a Italia, donde Diego Milito y el Cucho Cambiaso marcaron para el Inter en su triunfo ante el Bologna por 3-1 y siguen más líderes que nunca. En Rusia se consagraron bicampeones de liga el Chori Domínguez y Ansaldi, el jugador que convocó Diego ahora para la selección, con el Rubín Kazán. Y los dos dieron la vuelta en San Petersburgo envueltos en la bandera argentina. Y ya para terminar con este repaso, vamos a la Champions, donde el Pipita Higuaín volvió a convertir y le dio los 3 puntos al Real Madrid, marcando el único gol del partido frente al Zurich de Suiza. Y el otro, ex River, como lo es Lucho González, marcó un gol para el Olympique de Marsella, que empató 1-1 ante el Milan. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Ricardo. Ricardo, ¿de qué parte de Argentina? Mendoza. ¿Otro Mendoza? Somos mendocinos por todos lados. Es que nosotros pululamos como el polen. Yo ya no sé ni de dónde soy. Después de 20 años acá, imagínate tú, digo, ¿de dónde somos? Iván Argüello. ¿De dónde sos? Córdoba, Argentina. ¿Cuánto hace que estás por España? 8 años. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Macumba, macumba, macumba, reina del lugar. No puede vivir sin dejar de bailar. Seguramente más de uno al escuchar este ritmo sabe muy bien que vamos a hablar de Juan Corazón Ramón, aunque su nombre verdadero sea Ellery Rich, como el personaje de las novelas inglesas Ellery Queen. Él nació el 13 de enero de 1940 en la ciudad de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. Debutó artísticamente a los 17 años en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y en mayo de 1961 fue cuando se acercó a las oficinas del sello Disjockey con unos demos, con un disco de prueba, y fue atendido por sus ejecutivos. A partir de allí, la carrera de Juan Corazón Ramón creció de una manera espectacular. Luego de muchos éxitos, a principios de los 70, el cantante se presenta en Panamá, donde debió radicarse debido al éxito que tuvo en aquel país. Ya por el año 1983 decide regresar a la Argentina, seducido por varias propuestas de trabajo, y es a partir de allí donde comienza una nueva etapa para Juan Corazón Ramón. En el año 1985 edita un LP que marcaría el comienzo definitivo de la nueva etapa en Argentina, abriendo tremendas perspectivas laborales. Dos canciones de esa placa permanecen aún hoy en el recuerdo de muchísimos de los argentinos. La principal de ella, Cariñito, año 1985. El disco se llama El Fenómeno y este tema es Cariñito. Juan Corazón Ramón, el recuerdo de hoy aquí en Frecuencia Argentina. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandono. Estás escuchando. Si tu novia se marchó, toma tu tiro y olvídate. Si tu jefe hoy te echó, un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, señores, para ir terminando con el deporte de esta semana, les cuento lo prometido es deuda. Vamos a repasar los 32 equipos que participarán en el Sudáfrica 2010. Brasil, que es el único equipo que participó en los 18 mundiales. España, Alemania. Antes les cuento algo. Brasil se consagró 5 veces campeón. Alemania, 3 veces campeón. Italia, 4 veces campeón. Francia, campeón en 1998. Argentina, 2 veces campeón, 78-86. Paraguay, Chile, Uruguay, 2 veces campeón en el 30 y en el 50 con aquel maracanazo. México, Estados Unidos, Honduras, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Holanda, 2 veces subcampeón en el 74 y el 78, perdiendo la final ante Alemania y Argentina respectivamente con aquella famosa naranja mecánica. Inglaterra, campeón en 1966, donde no fue legítimo campeón porque la verdad fue un robo. Primero le robó a Argentina en cuarto de final y después le roba a Alemania con ese gol fantasma que pega la pelota en el travesaño y picó 10 centímetros afuera y el referí cobró gol. Pero bueno, después Inglaterra terminó ganando 3-2. Es la única vez que salió campeón en Inglaterra. Seguimos con los equipos clasificados: Dinamarca, Serbia, Suiza, Eslovaquia, que hace su primera participación en un mundial, Portugal, Grecia, Eslovenia, Sudáfrica, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Nigeria, Argelia y las dos Coreas, la del norte y la del sur. Muy bien, señores, lo prometido es deuda y ya he cumplido. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Vamos acercándonos al final de la edición número 53 de este programa que llega a 52 países por todo el mundo. Antes de irnos, quiero contarte que el sábado pasado la Casa de Andalucía de Elche organizó el encuentro entre Andalucía y las Américas en el Centro de Congresos de aquí de la ciudad de Elche. En dicho evento se desarrollaron distintas disciplinas culturales y la Asociación Argentinos de Elche ha colaborado con la participación del grupo de danzas folclóricas Sembrando Sueños, la actuación musical del grupo Kimsa y de un espectáculo de tangos a cargo del grupo Sabor de Tangos, que dirige el pibe Sanjo. Fue una jornada de verdadera integración cultural entre culturas tan diferentes, aunque en el fondo tienen mucho en común, la verdad que es así. La Asociación Argentinos de Elche quiere agradecer a la Casa de Andalucía, que gentilmente invita a participar y que ya son habituales en los eventos de la asociación. También quiero contarte que el día 5 de diciembre la asociación asistirá a una jornada cultural propuesta por la CAM, la Caja de Ahorro del Mediterráneo, denominada Encuentro CAM, en la que también participará la Asociación Argentinos de Elche con un aporte musical y que ya estaremos informando cuando se conozca el horario definitivo para ese 5 de diciembre. Así que atentos a los que quieran participar. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final. Nos despedimos porque no nos queda más tiempo, Carlos. Y sí, Gustavo, ¿qué va a hacer? Llegamos al final. La verdad que se hace cortita esta hora. La verdad, muchas ganas de seguir porque está bueno este tomar mate, escuchar buena música. Y como digo siempre, me encanta el deporte y me gusta contárselo a todo el mundo. Pero ¿qué va a hacer? Una horita es una horita. Ojalá pudiéramos tener más dinero y hacer de 5 horas semanales. Estaría bueno, ¿no, Gustavo? Sí, sí, la verdad que me encantaría. Tendríamos que hablar con las radios a ver qué nos dicen. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a conformarnos con esta horita. Señores, le prometo, como siempre, toda la información deportiva para la semana que viene. Le voy a pasar la lista que dio el Diego. Ojalá que le pueda contar un triunfo de este chico del Potro. Ya está en las finales del Master. Ojalá que les pueda contar un triunfo. Y como siempre, Nacional B, Primera B, automovilismo, que no se piense que esta semana no se lo quise contar o me he olvidado. No, se suspendió en Chaco porque no, como no habían llevado lanchas y los autos no podían nadar porque había más de un metro de agua. Como sabrán, por desgracias, en Argentina se está lloviendo la vida, tanto Chaco como lo es Entre Ríos están muy mal, hay cualquier cantidad de evacuados. Yo tengo mi familia que vive en Concordia y es impresionante la gente evacuada, hay más de 7.000 evacuados. Así que vamos a pedirle a Dios y a todos los santos que pare un poco con esta desgracia, porque para colmo siempre la paga el que menos tiene. Ve las fotos y los noticieros de Argentina y la verdad que se le parte el alma a uno. Más allá de que yo sé que en donde vive mi familia no va a llegar el agua porque está en una zona alta, pero toda la demás gente son argentinos, son compatriotas, son seres humanos y no tienen por qué sufrir. ¿Qué va a ser, señores? Hasta la semana que viene. Espero que pasen una excelente semana. Magalí, que pases un día espectacular junto a tus amigos y tu familia. Como te dije hoy, te amamos como mamá. Y feliz cumpleaños. Sean felices. Rápidamente despedimos a Eliana, que nos queda poquito tiempo. Gracias, Eli. Gracias, Gus, Carlos, por bancar mis mates, que a veces no son tan buenos, pero me esfuerzo. Bueno, chicos, portarse bien y, gente, nos escuchamos la próxima semana. Y ya saben, dejen comentarios y participen, ya sea con el tema no argentino o en la nueva sección de mitos y leyendas argentinas, que seguramente hay muchas dando vueltas por ahí. Adiós. Una semana más hemos cumplido. La próxima semana seguramente más e intentaremos que sea mejor. Desde Elche, Alicante, España, para todos los que nos escuchan, un abrazo muy grande. Y por supuesto, para los medios que retransmiten este programa de radio en San Rafael, en Chacras de Coria, en Mar del Plata, en Entre Ríos, en Río Negro, a través de las páginas de internet, donde llegue este Frecuencia Argentina, gracias a los chicos y a los dueños de las emisoras que permiten que estemos en sus programaciones. Un abrazo para todos, nos encontramos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar y con las mismas ganas de siempre. Un abrazo. No se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.